Orejas al Universo. Breathing Underwater, Respirando Bajo el Agua, es un álbum del año 2007 de Anushka Shankar, hija del famoso sitarista Ravi Shankar y hermana de Norah Jones. Y fue justamente a Norah, ganadora de 9 premios Grammy y con ventas de 60 millones de discos, a quien invitó para compartir el tema Easy, que es lo que hemos escuchado. Y pasamos a una huelga de hambre, Hunger Strike, tal el título del tema que sigue interpretado por Eddie Vedder con Chris Cornell del álbum Temple of the Dog de Cornell de 1991. Recordemos que Vedder es el líder de Pearl Jam y Chris, fallecido en el año 2017, líder de Soundgarden y Audioslave. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are Seguimos en este programa de colaboraciones con mucha música y pocas palabras. Y lo que sigue es YouTube con Luciano Pavarotti, el tema Miss Sarajevo, perteneciente al álbum Pavarotti, Los Dúos, del año 2008. También hay dúos entre bandas, es decir, dúos multitudinarios. Y en 1986 se juntaron la banda de rap Run DMC y Aerosmith. El tema Walk This Way. Oh, landscape comes into being. Sweat on my skin. This mess we're in. Lo que escuchábamos era a PJ Harvey, que en el año 2000, cuando hizo su disco Stories from the City, Stories from the Sea, invitó nada más y nada menos que a Thom Yorke de Radiohead, el tema This Mess We Are In. Y ahora nos vamos a la última pausa, y lo hacemos con Ataque 77 y León Gieco en La Colina de la Vida, año 1999. Sola en un entierro.